la 2 y a la 3, a la cámara C103. Con Juan en Caldas, a la cámara, marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez, a la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Wake up. Levántese y despiértese con Veracruz. Feliz mañana para los mejores oyentes que están conectados con nosotros. 7:07 a.m. en Colombia. Les decimos hola, ¿qué tal? Buenos días. Y arranco con lo primero. Antes de saludar a John Jairo Muñoz, de saludar a mi equipo de trabajo y pues primero saludando a nuestros oyentes, pero lo primero es entregarles el pico y placa. Yo creo que es lo más importante porque son las 7:00 a.m, 7:07 a.m. en Colombia, 7:07 a.m, y vamos a compartirles el pico y placa para hoy, que está rigiendo desde las 7:00 a.m. en Pereira, vehículos particulares que sus placas finalizan en 4:05. Don John Jairo, uh-huh. El vehículo que usted compró la semana pasada. ¿De paletas o el de los mangos? No, no, el carrito que usted compró, acá no lo felicito. A propósito, no lo había felicitado por eso. Ah, ya. ¿No finaliza en 4 y 5 su placa, don John Jairo? No, señor, afortunadamente no. Comenzó a las 7:00 a.m, va hasta las 7:00 p.m. en toda la ciudad de Pereira. Vehículos particulares que sus placas finalizan en 4 y 5. En la ciudad de Armenia, recuerden que son varios horarios. En todo el centro de la ciudad es durante todo el día, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Pero en toda la ciudad va entre las 7:00 a.m. y las 9:00, regresa a las 11:30 hasta las 2:00 y vuelve a las 5:30 hasta las 7:00 p.m. Vehículos particulares que sus placas finalizan en 7:08. 7:08. Usted me había dicho que iba hoy para Armenia, iba para Finlandia. Sí, tenía ganas de salir un rato. Pero no tiene su vehículo que finalice en 7:08. No. Puede ir tranquilamente. Gracias. Bueno, listo. Ciudad de Armenia hoy. Y para nuestros amigos oyentes de la ciudad de Medellín, las placas que finalizan en 4:08. Es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. 4:08, sí. Los vehículos particulares que sus placas finalizan en 4:08. Las motos de 2 y 4 tiempos, las placas que inician en 4:08. Rige desde las 5:00 a.m. en la ciudad de Medellín, en toda la ciudad del Valle de Aburrá, y va hasta las 8:00 p.m. Don John Jairo Muñoz. Gracias, don Gustavo. Quiero Gracias saludarlos. Por esa información. Quiero saludarlos. Permítame saludarlo antes de entregar mi mensaje positivo. Quiero saludarlo y desearle hoy el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los recontramejores de los días. ¿Cómo amaneció? Muy bien, don Gustavo. Don John Jairo Muñoz. Muy bien. Me preocupa mucho hoy. ¿Qué cosa? Algo que se le olvidó ayer a Chepa, que no lo dijo dentro de las cosas de la vejez. ¿Qué fue? ¿Sí? Y hoy lo veo a usted, hombre, John Jairo, y me parece algo muy bonito. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que, por favor, no nos haga quedar en ridículo a Veracruz. ¿Qué pasó? Con ese tipo de sombrillitas que está usando usted, don John Jairo. No. Sombrillas. No, esas no son las sombrillas que se deben usar, don John Jairo. Ya, yo sé que usted tiene 69 años y todo el cuento, don John Jairo, pero por favor, hombre, ese tipo de sombrillas ¿Podemos no. Podemos decir que 70 ya prácticamente. No, bueno, listo. Ya metámoslo entonces en los 70, en el séptimo piso. Sí. Pero, hombre, don John Jairo, por favor, hombre, cómprese una sombrilla de un color que sea un poco más hacia lo que es usted, hombre. ¿Será que sí? Pero es que esas sombrillas... Si lo que pasa es que uno ya tan viejo, ya le llegan las chocheras y todo eso. ¿Entiendes? La sombrilla de John Jairo es de esas sombrillas que uno le hunde un botoncito y se abren. Ah, y ¿sí? Claro, pero es de esas sombrillas que uno le hunde el botoncito y siguen derecho. O sea, no se sostiene la sombrilla, se eleva la sombrilla. Con razón es que llegó todo mojado. Pobrecito, hombre, don John Jairo. Pero bueno. Estaba lloviendo fuerte en esta madrugada. Sí. Está todo nublado. Sí. Y en fin. Hay partes nubladas, hay partes que no. Despejadas, pero el cielo está totalmente pero nublado. Pero no sé si es porque la ventana está cerrada y yo tengo buzo, o es que hoy no amaneció haciendo tanto frío. Tanto frío, no. y ni tan nubladas las montañas. Ayer sí. ¿Qué se imaginará la gente de la sombrillita del pobre John Jairo? Feliz mañana para todos, bienvenidos. Ahora sí, don John Jairo, ¿cómo amaneció? Bien, don Gustavo, muy bien, gracias. Lo veo hoy listo para el grupo de la tercera edad de Pájaros Caídos. Claro que bonita sí. Bonita la camiseta del uniforme. Muy bonita. Siempre, como siempre, usted sabe. Sí. Allá les varían harto esos uniformes, sí, ¿no? Sí, todo muy bien. Se nota que es un buen grupo. A mí me encantaría eso y además te lo quiero decir hoy, John sí, Jairo. Contame. Yo quisiera verme cuando tenga 70 años, verme así como vos. Así como, sí. Como yo con mis 70. No, pero me parece muy chévere porque es que es muy difícil hoy encontrar personas que tienen ya cierta edad y tienen esa energía, tienen ese positivismo y tienen todo eso que usted maneja, don John Jairo. Además, ese buen estado de salud y ese buen estado físico. Hombre, y es en serio. Y esta vez se lo estoy hablando en serio. Bueno. No es burlándome de usted. Listo, porque Gustavo, es que yo he visto personas de 60 años ya que son así, ya que se echan al dolor, hombre. ¿Cierto? O hay personas, lo que pasa es que yo creo que eso es porque no se han cuidado en... Por ejemplo, yo practiqué deporte, no muy continuamente, sí. Ya hablando en serio, pero sí traté de como de ejercitar el cuerpo. En cambio, yo veo ahora personas que, no digamos la edad, pero sí ya personas maduras que son como pesadas para andar y todo eso. Entonces, bueno, lo que pasa es que eso va en la actitud y también hay que mirar que hay personas que de pronto sí tienen sus problemas ya de salud. Hay sí, personas que no tienen el mismo... ¿cómo se puede llamar? Hay personas que de pronto no tienen esa vitalidad. Esa vitalidad, sí, exactamente. Hay personas que sí sufren mucho de algunas enfermedades que los afectan. Sí. Pero yo lo veo a usted. Si usted quiere conocer a John Jairo Muñoz y todavía no lo conoce, pues ingrese a la página web de Veracruz. Sí, ahí está. www.veracruzestereo.com. Ahí está la fotico de don John Jairo y van a ver ese hombre canoso de ojos azules. Aquellas mujeres que se desvelan por conocer a John Jairo Muñoz. Hoy lo pueden hacer. Recibo hojas de vida. Hojas de vida, bueno. Sí. Mujeres de los 50 a los 70 años está bien. 7:13 minutos, bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Mañana de miércoles, ya es 2 de marzo. 2 de marzo. 2 de marzo del año 2022. ¿Cuántos días del año tenemos ya? Investígueme eso ahí, por días? Favor, mientras son 31 tanto. 31 de enero más 28 de febrero. Más 31 de enero. 59 usted, más 2 de ahora, 61. No, pues busque ahí, coloque cuántos días lleva el año y cuántos faltan para finalizar el 2022 y ahí le aparece. Usted sabe que ya el señor Google le dice a uno absolutamente todo. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz, me encanta saludarlos, acompañarlos y contarles cosas buenas dentro de todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero por eso me encanta comenzar con ustedes un nuevo día. Y decirles buenos días. Hoy lo primero que hay que hacer es desearles que sea el mejor de los mejores de los mejores de los mejores de los días. Aparte de eso, les regalo nuevamente los dos superpoderes. Uno se llama la mente y el otro se llama la actitud. Embiste con tu actitud. Ahí te acabas de levantar, te vas a ir a dar un duchazo, estás escuchando a Veracruz y te vas a embestir hoy con la mejor actitud. Independiente de todas las dificultades y todos los problemas que tengan, porque hoy vengo a hablarles acerca del tiempo. Don John Jairo Muñoz. A ver, ¿qué pasa? Le voy a hablar acerca del tiempo. El ser humano, eso es lo que más tiene que aprovechar. El tiempo. El tiempo, porque el tiempo es corto. Cada día que pasa es un día menos de vida para ti. Sí, eso es verdad. Entonces hay que tener presente que uno, en la vida, lo primero que tiene que llevar y tener presente después de la actitud es saber aprovechar el tiempo. Y el tiempo hay que aprovecharlo al máximo. Al máximo. Claro que sí. Al máximo. Hay una pregunta que tengo para usted, don John Jairo. Sí, porque don pues Gustavo. Si me pongo a preguntársela a todos los oyentes, entonces no vamos a terminar y yo sé que todos van a querer responder. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Quizás el dinero es lo más importante en tu vida? Ah, no, eso no. ¿Qué es lo más importante para vos? Para mí como persona. Sí. ¿Me está haciendo la pregunta a mí? Sí, señor. Para mí como persona, pues no, la tranquilidad, vivir en paz mental totalmente en mi interior, sí. Vivir tranquilo, que es lo que yo vivo muy bien. Hay que tener la tranquilidad, pero hay muchas personas que dicen, ¿cómo hago para obtener la tranquilidad? Ojo, ahí está la respuesta, el tiempo de Dios es perfecto, cada día que pasa trae su propio afán. Esas son las frases célebres que hemos escuchado de mamá. Mi hijo, tranquilo, no se preocupe, el tiempo trae su propio afán. Y usted va a poder resolver todas las cosas. Acuérdese que si usted se viste con actitud y acuérdese que si usted tiene a Dios por encima de todo, las cosas se van a resolver. Hoy quiero que aproveches tu tiempo al máximo. Sácale el mayor provecho a tu tiempo. Hoy estás, mañana no. Sí. Entonces hoy, si de pronto con aquella persona tienes una dificultad, si de pronto con aquella persona tuviste algún tropiezo, y hoy tienes la oportunidad de decirle buenos días, borrón y cuenta nueva. Yo sé que hay muchas cosas que son imperdonables, pero si Dios nos perdonó en tantas cosas, ¿vos por qué no puedes perdonar al otro? Sí. Aprovecha tu tiempo al máximo. Darle una sonrisa a tu vida y todo va a salir muchísimo mejor. Nunca seremos tan jóvenes como somos hoy en día, ni nunca volveremos a ser, nunca volveremos a ser tan jóvenes como estamos hoy. Y hoy estamos el día más viejo que hemos bebido. ¿Qué es eso? Hemos vivido. Yo me doy. Mejor dicho, vea. Desenrédeme esa pita. Nunca habíamos estado tan viejos. Exacto. No, nunca habíamos estado tan viejos. Nunca habíamos estado tan viejos como estamos hoy. Sí. Y nunca volveremos a estar tan jóvenes como estamos hoy. Es correcto. Ahora sí la cogimos. Ahora sí. Me enredé un poquito. Se enredó un poquito, doño Jairo. Pero ya la entendió, ¿no? Pero bueno, lo único que me queda para decirle hoy a mis oyentes es el tiempo. Aprovechalo al máximo. Cada segundo de tu vida, cada momento de tu vida, hay que sacarle el mayor provecho. Y sácalo de la mejor manera. Aprovecha el tiempo. Hoy estás aquí, mañana no lo sabes. Ese es el único regalo que nos ha dado Dios, se llama la vida. Y la vida se acompaña del tiempo. Entonces que hoy aproveches el tiempo al máximo. Feliz mañana para mis mejores oyentes, 7:17 minutos. Recomendación. Quiero poner un pedacito de una canción y lo voy a hacer todos los días. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero me encanta poner un pedacito de una canción que de inmediato te va a llevar a recordar tu pasado y que te va a ayudar a vivir en el presente lo que hoy quieres hacer. Esta canción se llama More Than Words. ¿Qué traduce? Más que palabras. Para mostrarte lo que siento. Uno se sienta en algún momento a escuchar la música, a escuchar las canciones. Y yo creo que estas son las canciones que más recuerdo nos traen. Aparte de todos esos buenos clásicos que sonamos en Veracruz, hay un tipo de género que nos identifica que se llaman las baladas americanas. Uh-huh. Y cuando vos te sentás a escuchar una balada, tú vas a recordar eso que fue tu tiempo. El tiempo que viviste estando joven, cuando dedicabas una canción, cuando enviabas una carta, cuando le decías algo lindo a alguien, cuando viviste esos momentos en el colegio, en la universidad. Entonces, qué bueno saber que este tipo de canciones te lleven a recordar el pasado para que hoy sepas aprovechar el tiempo. Les recomiendo esta canción, escúchenla un ratico, saquen un ratico de su tiempo. Solamente la melodía, porque no es tanto lo que dice la canción, sino la melodía. Y aprovechen su tiempo al máximo. Es el mensaje que tenemos para nuestros oyentes en esta mañana. 7:19 minutos, los quiero mucho. El Señor los bendiga y frase. El Señor no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado, nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Buenos días, aprovecha el tiempo al máximo y que hoy sea el mejor de tus días. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Lo que ocurre en nuestro país es noticia. Nuestro periodista enredado, nuestro periodista John Jairo Muñoz, que a esta hora... Tendencia. En Colombia, Biden. Es muy bendito, don John Jairo. Ahora sí, vamos a presentar las tendencias de lo que está ocurriendo en nuestro país a esta hora de la mañana. Biden. ¿Qué es lo que ocurre? Biden es tendencia. Espere, pare un momentico. Por favor, don John Jairo, hagamos un ejercicio de vocalización. Biden. No, diga así, diga. Coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco. Diga varias veces coco, coco, coco, coco, coco. Coco, coco, coco. Listo, perfecto. Ahora sí. Bueno. Aquí están las tendencias de las noticias en Veracruz Estéreo. Listo. Biden es tendencia. Está lindo, porque mi viejito. El 46º presidente de Estados Unidos dio su primer discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso ayer, 1 de marzo. Sí. El mandatario se refirió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y anunció que Estados Unidos cerrará su espacio aéreo a aeronaves rusas. Además, también abordó temas como la pandemia del COVID-19, economía y migración. Por otro lado, hoy miércoles la Casa Blanca confirmará que el presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirán el 10 de marzo en Washington. El 10 de marzo, que vendría a ser que... El jueves. Jueves de la próxima semana. De la próxima semana, sí. Se reunirían entonces en Washington. Duque y Biden se han visto en diferentes eventos, pero se habían tenido... Pero no habían tenido un encuentro oficial. Me preocupa un poco la fotografía que aparece hoy en el titular de esa noticia. ¿Qué dice? Porque espere que van a empezar a salir memes con eso. ¿Por qué? Mire la fotografía y dígame qué nota de extraño. No sé, porque la tomé de otra parte. Ah, ok, listo. La fotografía dice? Que aparece Descríbete. En la revista Semana Hoy aparece dándose la mano o haciendo el puñito el señor Iván Duque con Biden. El señor Biden y todos los funcionarios que están por detrás de esa fotografía, todos tienen el tapabocas, menos el gordo. El gordo no tiene el tapabocas. El gordo. El gordo no tiene el tapabocas. Bueno, otra tendencia es Gamero. Fluminense ganó y avanzó. El equipo brasileño le ganó 2-0 a Millonarios en Brasil y eliminó al equipo de Gamero de la Libertadores. La próxima víctima será Nacional, que jugará próximamente con el Olimpia. Tiene que remontar un marcador de 3-1, va a ser difícil. Bueno, otra tendencia es Providencia, porque el señor Gustavo Petro escribió ayer diciendo: nos prohíbe el gobierno llegar a Providencia Isla, una violación de los derechos políticos, que son derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Le solicito a la procuradora iniciar la investigación. Y le replican por ahí: quien conoce realmente Providencia sabe de los permisos que se requieren para ir. Le invito a conocer su país. Si quiere ser presidente, debe saber que todos, sin excepción, debemos cumplir las normas. Eso sí me llama la atención, porque yo fui a San Andrés hace como 5 años y en San Andrés le piden a uno información. Esa vez nos sucedió así. ¿Sí? Le piden a uno información, que cuántos días se va a quedar, etcétera, etcétera. Es Colombia, pertenece a Colombia, pero hay que guardar ciertas Tienen sus restricciones, sí, claro, tiene sus restricciones, exactamente. Entonces, claro. Pues seguramente iban a ir y en fin, y no reunían los requerimientos. Los requisitos que estaban exigiendo allí. Los requisitos. Otra tendencia es Cuaresma. Ah, sí, venga, hoy es miércoles de ceniza. Hoy es miércoles de ceniza. Sí, señor, ahorita vamos a hablar de eso. Y comienza la Cuaresma en estos tiempos en los que la paz vuelve a ser nuestro mayor deseo cada día, escribe alguien. La humanidad y la compasión se tienen que imponer al aspecto de la guerra. Muy bien. ¿Usted se hace colocar la ceniza? A mí me gusta. Sí. Comparto el mensaje para los oyentes. Nadie está obligado a hacerlo. Pero hoy es el día de recibir la Santa Ceniza. Sí, los católicos. Cada quien tiene sus creencias. Sí, claro. Pero llevar a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida no es ir a ponerse la Santa Ceniza. Ah, no, tampoco. Eso tampoco es obligación. ¿Sí? ¿Le doy otra tendencia? Sí, me preocupa mucho porque uno ya a los 70 años, casi que a las 5 de la mañana, está haciendo la fila para ponerse la Santa Ceniza. No sé usted por qué hoy no la trajo, don John Jairo. Qué pena, no, hombre. Pues, no ve que tenía que venir a darle las tendencias a usted. La penúltima tendencia. A ver. Aida, la situación sentimental de Jefferson Cosio causó todo un revuelo en las redes sociales. Esa es la hija, ¿no? El lunes, el influencer Jason Cosio confirmó que terminó Jefferson su relación con Jen Muriel. Sí. Y poco tiempo después se conocieron imágenes de él y muy cariñoso con Aida Victoria Merlano. La hija de Aida Merlano. De Aida Merlano, sí. Es bien bonita. Sí. La mamá y la hija son bien lindas. Sí. De hecho, ya en la noche se viralizó un video de ambos besándose en Bucaramanga. Sí. Dicho material provocó todo tipo de reacciones entre los seguidores de los influenciadores. Uh-huh. Merlano salió al paso de las especulaciones y señaló que ella no tuvo nada que ver con la separación de Cosio con Muriel, pues él ya estaba soltero desde hacía varias semanas. Lo propio hizo el paisa, quien también pidió respeto para su exnovia y declaró que estaba en libertad de hacer lo que quisiera con su vida sentimental. Muy bien, ahí están entonces las tendencias de lo que ocurre en nuestro país. Restricción de transporte de carga y volquetas en la ciudad de Medellín, don John Jairo. Ay, ¿qué pasó? Sí, señor, implementan la restricción de transporte de carga, camiones y volquetas a 4 dígitos en los horarios de 7 de la mañana a 8:30 y de 5:30 a 7 de la noche. Por estos vehículos de modelos menores o iguales a 2009, con los mismos dígitos de placa, la restricción será en el horario de 5 a 8:30 y de 16:30 a 21 horas en toda la jurisdicción del Valle de la Aburrá. Una especie de pico y placa también. Exactamente, ¿sí? Ese es un pico y placa ambiental. Los días de restricción de último dígito de la placa, el día miércoles, hoy le toca 4, 5, 6 y 7. Ah, ya. 4, 5, 6 y 7 para los vehículos de carga y volquetas. ¿Listo? Gustavo, la última tendencia es Crespo, porque resulta que el exfutbolista Hernán Crespo, argentino, suena para ser director de El Nacional para reemplazar a Restrepo. Mientras tanto, está encargado del equipo Hernán Darío Herrera. Muy bien, ahí están entonces las noticias a esta hora de la mañana. Ah, wow, wow, wow. Llegó la que es. Wow. A ver. Buenos días. John Jairo. ¿Qué? Yo creo que nos ingresaron a una página. Aparezca. ¿Qué? La página se llama ignorados.com. La página se llama ignorados.com. Nos ignoraron. ¿Chepa? Sí. ¿Qué pasó? Yo no sé qué le pasó a Chepita. ¡Chepa! Vamos con música, vamos con música a esta hora de la mañana, 7:27 del siglo XXI, canción del 15 de mayo del 2001, esta canción Pop de la agrupación NSYNC. What's the deal with this pop life and when is it gonna fade out? Think you got to realize what we're doing is not a trend. We got the gift of melody, we're gonna bring it till the end. Come on now. I'll carve a drive when I wear around my neck. Don't you recognize that it's just about respect? It doesn't matter. All the clothes I wear and where I go and why. It doesn't matter. It's that you get hyped and we'll do it to you every time. Come on now. You ever wonder why this music gets you high? It takes you on a ride. You feel it when your life starts to rise. Life starts to rise. If you can't stop, dance it now. Come on now. Dirty pop, baby, baby, you can't stop. I know you like this. Dirty pop. Now, why you wanna try to classify the type of thing that we do? Cause we're just fine doing what we like, and we say the same for you. I'm tired of feeling all around me animosity. Just worry about drugs, cause I'ma get mine. Now, people, can't you see? It doesn't matter. But the car I drive, or the ice around my neck. Don't you recognize that it's just about respect? It doesn't matter. About the clothes I wear and where I go and why. It doesn't matter. It's that you get hyped and we do it every time. Come on. You ever wonder why? Why? Get too high. Get too high. Feel it when your life starts to rise. You can't stop. You can't stop. Baby, come on. Man, I'm tired of singing. Héroes del silencio. El héroe de leyenda. Café Tacuba. Sale sola de noche, María. Los fabulosos Cadillacs. Maldito, todo te dice que sos. Así es como te ves. Los artistas del rock en tu idioma. 7 de la mañana, 30 minutos. Despiértese con Veracruz. Soledad,

soy Aníbal Hoyos, exalcalde de Belén de Umbría, candidato a la Cámara por el Partido Liberal, L102. Así como cambiamos y transformamos Belén de Umbría, queremos transformar Risaralda. Esa es la invitación. Transformemos juntos Risaralda. Aníbal Hoyos, Cámara, L102. L102. Aníbal Hoyos. Sí, señor. Publicidad política pagada. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Muy bien, 7:43 a.m. John Jairo Muñoz tiene hoy chismes, tiene noticias de nuestros artistas. Efemérides. Digámoslo así. Eso, efemérides. Gustavo, efemérides. Por ejemplo, esta canción que tiene jadeos es una canción que fue prohibida en el Reino Unido cuando alcanzó el puesto número 1. La canción no se permitió radiarse en las emisoras. Porque escúchalo. Son como susurros, como se escucha, si hubiera... ¿Se escuchas por allá la voz lejos o qué? Sí. A ver. Y entonces, más adelante se pone más caliente, ¿entiende? A ver. Resulta que para la época, en el año 1969, esa canción era muy atrevida para escucharse en la radio. Okay. Y entonces, no obstante haber sido número uno por haber sido la más vendida en esa semana, pues la canción no se publicó en la radio. Pues resulta que en 1990, esa canción es interpretada por un cantante francés llamado Serge Gainsbourg. Él falleció en una fecha como esta, el 2 de marzo del año 1991. Murió de un infarto, famoso por su dueto con Jane Birkin. El tema se llama Je t'aime, moi non plus. Yo también te amo. Alcanzó el número uno en Inglaterra. Durante su carrera, el músico Serge Gainsbourg escribió la banda sonora de más de 40 películas. Falleció en una fecha como esta, marzo 2 del año 1991. Bueno, y también otro obituario. Dusty Springfield falleció el día 2 de marzo del año 1999. Murió después de una larga batalla contra el cáncer a los 59 años. La cantante británica tuvo su primer sencillo en el Reino Unido en 1963 con I Only Want to Be With You. Y en el año 1988 hizo un dúo con los Pet Shop Boys con esta canción, What Have I Done to Deserve This? Fallece entonces el día 2 de marzo del año 1999 la cantante Dusty Springfield. Más adelantico se escucharía con esta interpretación al lado del dúo británico de los Pet Shop Boys. Obituarios que sucedieron en una fecha como esta, 2 de marzo. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Wake up. Esta es una canción de la agrupación The Police. Every little thing she does is magic. 7:46, despiértese con Veracruz. Yeah. Pereira y el norte del valle escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásico. Ay, no, no, no, no, no, no. No, como decía mi querida madre. Como decía mi querida padre. Ay, Chepita. Madre, lo tenía en mute, vaya. Ya le empezó a pitar esa vaina. Ay, ay, madre. Sálgase cuatro vecesitas. Yo la espero, háganle. Venga. Yo la espero. Yo la espero, eso. Ahí va una, otra vez. Van dos, eso, tres y cuatro. Listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Ahora, ahora ahí sí. Ya. Ahora sí, ya le entró. Ahí sí. Ah. Ahí sí, ya le entró. Qué bonito. A ver, lo que pasa es que. Es un poco complicado, don John Jairo. Ajá. Cuando a uno le ponen una consola para el micrófono y uno lo mutea. Cuando uno mutea el micrófono, uh-huh. Es algo complicado que a uno se le escuche la voz. Obvio. Sí. Qué pena. No se dice se mutea, se dice se putea. Ah, se putea. Cuando se putea en el micrófono, lo putea. No lo muteé, sino que lo putee. ¿Cómo amaneció, Chepita? Ahora sí. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Bien, gracias al Señor y al Espíritu Santo que nos ilumina todos los santos días. Todos. Don Jairo Muñoz, ¿cómo está? Muy bien, Chepita. A Don Jairo ya sabe, no se le dice cómo amaneció, sino cómo amaneció. ¿Cómo amaneció? Chepa, ¿sabe qué? A usted ayer dentro de las cosas de la vejez se le olvidó colocar algo importante. Que hoy lo percibí en John Jairo y es que ya uno a esa edad no falta andar todo el día con la sombrillita. Con la sombrilla. Con la sombrilla. Sí, señor. Sí. No puede faltar, sí o no. Y la ropa nunca pasa de moda porque ya es ropa de viejito. Ya. Claro, por supuesto. ¿Cómo amaneciste, mi Chepa, hoy? ¿Excelente? Ay, muy contenta, aquí está haciendo mucho frío, lloviendo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno, te voy a pedir un grande favor, Chepita, el canal por donde sale tu micrófono, bájale en la consola un poquito. Un poquito. Ah, bueno, en el canal por el que sale aquí, así. Exactamente, así. Exactamente, bueno, exactamente. ¿Estamos listos para la oración? Claro que sí, es muy que, bien. ¿Cómo le parece que a Petro no le dejaron entrar a San Andrés? No lo dejaron entrar, pero fue a Providencia. No lo dejaron ingresar. Esa la. Ella tiene que tener unos papeles, hay que llenarlos. Sí. Para que vayan entrando allá porque están en reconstrucción. Sí. Uh-huh. Entonces, usted sabe que hay mucho material, cemento, hay cosas, si es que roben ese material, hay que cuidarlo. Exactamente, eso es. Sí, entonces, no lo dejaron entrar y está furioso, pero hay muchas ciudades que dijeron que sí reciben a Petro. De todas maneras, igual, yo pienso que por mucho de lo que sea y lo que pase, independiente de sus cosas, pues yo creo que uno no le tiene que negar la entrada a nadie a ninguna parte. Eso no lo hace sino Estados Unidos, que usted tiene que pedir visa para ir allá. Pero de resto y hay varias partes donde no quieren que lo unos quieren que entre otras ciudades y otros no. Por eso, sí, por ejemplo. A Bajardo lo sacaron de la Universidad de Pereira. Exactamente, pero yo pienso una cosa, hombre. Entre y si a usted no le gusta, pues no vaya y lo mire. Cierto, la persona que no quiere escuchar algo porque está haciendo sus campañas políticas. Yo creo que eso lo están haciendo los políticos en todos lados. Y así y así también nos hemos dado cuenta que Uribe ha llegado a algunos lugares y lo han sacado de muchas partes, ¿cierto? Pero hombre, déjenle el campo abierto a la gente que entren. Si a usted no le gusta, pues no lo escuche. Y listo. Sí, ahora lo otro. Muy bien, si a usted no le gusta, pues no vote por él. Es que nadie lo está obligando a usted a que vote por cualquiera de los candidatos. Si usted quiere, va y coloca ya voto en blanco. Y ya. Eso. Pero no le cierren las puertas a la gente para que entre, hombre. A la gente. Sí. Yo pienso que. Eso está mal hecho. Sin defender, pues. No es que esté defendiendo a Petro. Ahora no vayan a decir... ¡Veas que Gustavo! ¡Ahora es un petrista! A Providencia. Sí. A robarse un bulto de cemento, pues. Sí, no, pues... No, pues ese se va a llevar a 4 o 5, pero uno no. Pero igual, bueno. Usted sabe que de igual manera en este país todo se escandaliza y además el mundo periodístico de este país ya sabemos cómo funciona. Entonces igual vamos a hacer la oración... En esta mañana, me imagino que es por eso, porque no dejaron entrar a Petro a Providencia, ¿no? A Petro, a Providencia. Muy bien. Venga, Juan José. Ayúdame, Jesús mío, yo. Ayúdame, Jesús mío, oh divina Providencia. No dejaron ir a Petro a la isla de Providencia. Ayúdame, Jesús mío, yo. A Mariquita dijeron que Petro no puede entrar. que ya tiene maricones y no necesita más. Ayúdame, mío, yo. Entró con toda, ¿no? La Chepa. Petro acá lo queremos, dijeron en Teusaquillo. Porque todo el mundo anhela romperle a Petro el fundillo. Ayúdame, mío, yo. Donde más quieren a Petro y la gente lo disfruta es en Tuta, Boyacá, pues Petro es un hijo de tuta. Ayúdame, mío, yo. Qué pena con San Andrés. Nos causa mucho dolor. A Petro pudieron darle por el hoyo soplador. Ayúdame, mío, yo. Amén. Qué pecado, yo no me imagino a Petro en cuatro con los zapatos Ferragamo tan bonitos, no, no, qué pena. Oye, ya entró. Entró con toda, ¿no? Pero Chepa no se los traga, ¿no? Sí. Chepa no quiere a ningún político. No, yo estoy defendiéndolo. Chepa no quiere a ningún político. Chepa habla de todos por pareo, ¿no? Es como le habla al presidente, que el gordo, que lonchitas crunch, que una lonchitas cosa. Lonchitas crunch. ¿Cómo se goza fajar? Lonchitas crunch. Sí. 7 de la mañana, así. Bueno. Salió con una muy buena. Bueno. Ahora la leo en frases de celular. En frases de celular. Sí, yo creo que hoy. No sé si quieras que hagamos análisis de noticias. Hoy nos cogió un poquito la tarde porque sí. Doña Chepa decía y le estaba echando la culpa al computador de Veracruz. Pero resulta y sucede que la dama lo que hizo fue putear el micrófono de ella ya. Lo puteé. Entonces, dejemos el análisis de noticias favorita. Ya hicimos la oración. Vamos a irnos a una pausa corta. Les pido que no se muevan. Ya regresamos. ¿Cómo es que dice el señor de RCN? ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Ya regresamos! Siendo las 7:56. Andamos de vuelta a la playa con Parque Arboleda. En Parque Arboleda las vacaciones nunca terminan. Llegaron los botes chocones para que vengas a divertirte en familia y vivas momentos inolvidables. Además, registrando tus facturas de compra en el punto de información, podrás participar por un viaje a Cancún para 2 personas. La vuelta a la playa te espera en Parque Arboleda. Aplican términos y condiciones. Parque Arboleda, Centro Comercial. En el Eje Cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1 FM. Manizales tendrá uno de los tributos más grandes de Latinoamérica. Porque las bandas que hicieron historia en la música siguen vivas. Oh, yeah. Y esta vez, Naranja Group y Midnight Entertainment presentan desde Argentina el mejor tributo a The Beatles. 10 de marzo, Teatro Los Fundadores. Boletas disponibles en mitaquilla.com.co. Invita a Veracruz Estéreo. La única emisora de clásicos siempre. Alejandro Corrales, la voz del campo colombiano. Yo apoyo el porte legal de armas por la defensa y tranquilidad de nuestro campo, de los empresarios y de todos los que hoy se sienten amenazados por la delincuencia y la inseguridad. Por eso vota por Alejandro Corrales. Al Senado marca Centro Democrático número 32. Publicidad política pagada. En Medellín impactamos con una gran variedad en estilo: etanol, licras, leggings, joggers, buzos, bodys, chompas y las mejores camisetas en todos los estilos. Ven y conócenos. Enviamos a todo el país. Encuéntranos en los centros comerciales Shanghai, Tres Vías y Centro de la Moda en Itagüí. Escríbenos 300-816-6434. Síguenos también en Instagram etanol-camisetas. El lugar para encontrar una amplia gama de gorras snapback para publicidad y dotación es el Palacio de las Gorras. Gorras originales, bordados personalizados. Somos distribuidores Haggy Caps. Además encuentra Liga de Superhéroes, Liga de la Justicia, Looney Tunes y Cartoon Network. Tenemos envíos garantizados a todo el país. Visítanos en nuestra tienda física, diagonal a la estación San Antonio del Metro. Llámanos 231-3640 o escríbenos al 301-611-4130. Síguenos también en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín.